endogámicos. Déjame adivinar. ¡Esto es Esparta! ¡Espartanos! Se me ha olvidado el camping gas. Y a falta de fuente de energía calorífera, propongo que nos volvamos a casa. ¿Estáis de acuerdo? El pingüino siempre llama dos veces. Buenas tardes y bienvenidos al Pingüino Siempre Llama Dos Veces, el programa de cine que si pudiera oler, olería igual que la estación de tren de Nuevos Ministerios. Estamos de fiesta en el Pingüino, porque esta semana vamos a cumplir un año sin haber sido censurados en los últimos 6 meses, con lo que lo debemos celebrar. Todo un logro para este programa de cine que hoy se va a centrar en La Cabina, el único medio del cine español que merece la pena. Me regañan por aquí sobre el único que merece la pena, el medio, ya hablaremos más tarde. El Pingüino vuelve una semana más, los lunes en directo, pero hay un sitio perpetuo al que quiero dedicar hoy estas primeras palabras del programa. Es el blog, un sitio web al que José, que hoy no está con nosotros porque ha huido de España por problemas con la justicia, pues dedica todo su tiempo y su vida. Una página en la que podéis y podemos escuchar todo lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho también, y vídeos de los protagonistas del programa. La dirección web es facilísima, es esta. blogs.ya.com/elpingu-llama/. Y ahora presentamos a los protagonistas. Marian, ¿por qué crees que hay más mediometrajes en España que merecen la pena? No, bueno, yo es que estaba pensando en otra cosa, la verdad, y he oído, ¿no? Español que merece la pena, y he dicho, cuidado. Y me he acordado de Javier Fesser, que hace cosas muy buenas también. Es más de cortometraje, pero cuidado, que Vinta también se llevó lo suyo. Vinta y la gran idea nominada a los Oscars este año. Y Matías Prats es un informador que de vez en cuando le da por pasarse por el Pingüino, que también nos puede asegurar que Javier Fesser hace un cine de calidad que incluso puede superar a Mercer o a Barci, ¿no? Saludos cordiales, querido Jota, queridos amigos, efectivamente. Y además, te he de decir otra cosa, sin gastos ni comisiones. Sin gastos ni comisiones, así viene el Pingüino hoy, pero es que también tenemos una sorpresa porque por fin, al fin, después de un año, llamándole desde todos los puntos del planeta... Gracias, tenemos... querido Jota, y ahora lo presentamos. Eso es, muchas gracias, porque usted me puede enchufar, si no, le cortaría ahora mismo. Samu, por fin. ¿Que no había huevos? Pues sí. ¿No lo sabía? Sí que lo sabías. Y a lo mejor durante el programa todavía no hemos hablado, nos lo hemos dejado todo para desarrollarlo ese aquí gran, en el programa. Ese gran momento que vamos a tener tú y yo. Estás nervioso, ahora, ¿no? Para nada. Pues deberías estar. Yo me agarro a ese reto que tú me lanzaste hace unas semanas de que no había narices de estar aquí hoy. Pues Samu tiene narices, esperemos que no cuente con el respaldo de nuestro jefe José Antonio. Ahora, nuestro jefe mental es Alberto Todopoderoso Llerena, que está en la mesa controlando las regletas, los búmetros y también nuestros cerebros. Y también agradecer el esfuerzo a José por irse y por hacer la intro y otras cosas. Y a Miriam, que también realiza labores técnicas cuando nadie la ve. Comienza El Pingüino Siempre Llama Dos Veces, un programa lleno de actualidad de cine, de estrenos de cine exóticos de cine, de strippers de cine y de personajes de cine. Apreten el pedal rojo, como siempre digo, antes de que despeguemos, porque si no nos podemos dar un buen tortazo. Necesito ayuda para despegar. ¿Despegar? ¿A dónde? Al lugar de donde procede el ataque. Necesito una persona que apriete ese pedal rojo durante el despegue. Usted es la que menos pesa. Siéntese. ¡Siéntense! Mantenga su pie sobre el pedal rojo, las fuerzas G nos matarán a todos. ¡Estamos despegando! Conectando. Información cinematográfica y de Darwin en El Pingüino Siempre Llama Dos Veces. Y comenzamos con la actualidad, una palabra que le gusta mucho al señor Matías Prats. Por cierto, que Darwin, eso que han escuchado por ahí, era un delfín y se ha estado quejando porque no le he presentado. Mira, Darwin, vienes en tu pecera portátil aquí de delfín y no tienes... Vete tú a freír espárragos. Señor Matías Prats, ¿qué nos trae el mundo del cine en cuanto a malas noticias? Porque ya saben que aquí dividimos la actualidad en buenas y malas. Usted trae las malas, desgraciadamente. Soy, como diría la gente común, un pájaro de mal agüero. Y ahora, efectivamente, querido Jota, traigo las malas noticias. Empezamos hablando de las últimas novedades de Los Simpsons, esta familia que está tan de moda en nuestra casa, que estrena esta semana una película. Ah, sí, eso no es tan malo, pero a lo mejor tiene algo más que contar, ¿no? Por eso es malo. Efectivamente, y es que el director, escritor y productor James L. Brooks ha comentado que el 70% de las escenas de los trailers que se están viendo en los cines y la web no están incluidas en la película final de Los Simpsons. Es decir, que lo que se está viendo en teatros es un fake. ¿Qué es eso? Un fake es un error. Ah. O quizás, para ser más precisos, un teaser o gancho de escenas que no irán finalmente a la edición final de la película. Aunque las campañas donde se muestra este teaser son más propias del inicio de una campaña y no de un estreno inminente, y claro, suenan a engaño y si no hay aclaraciones del caso. No me he enterado muy bien por los términos académicos ingleses que ha utilizado, pero vamos, me imagino que la desilusión viene porque, claro, han puesto escenas en los trailers que luego no aparecen en la película. Algo así como El Señor de los Anillos, lucha de Gandalf contra Super Balrog. Pero bueno, para las buenas noticias y para desdeprimirnos está Marian aquí, que nos va a contar una buena noticia. Bueno, ¿no? sí, yo te lo digo y tú la sopesas. Venga. El actor Ray Liotta se ha unido al reparto principal de Powder Blue, en la que comparte protagonismo con Forest Whitaker y Jessica Biel. Pues no sé cómo comerla tampoco. Efectivamente, pues yo te sigo contando, así sigues pensándotelo. Powder Blue será dirigida por Timothy Lynn Bui, autor también del guión, y la filmación se iniciará a finales del próximo mes de agosto. El argumento del drama Powder Blue, para quien todavía no sepa cómo se llama la película, habla de un padre que regresa a casa tras muchos años alejado de su familia por el ejército y que tratará de recuperar la relación con su hija. Para ello, pues intentará enseñarle todo lo que él aprendió en la guerra, muy propio para enseñarle a una hija. Y desde la supervivencia a base de una dieta de heces caprinas hasta derrotar a los enemigos más temidos, pues imagínate, si la hija es adolescente, sí, guay. Sí, puede pasar cualquier cosa, pero yo me pregunto si Powder Blue se traduce por levadura azul. O polvo azul. O polvo azul, quién sabe. Bueno, señor Matías Prats, vamos a continuar con las malas noticias. Seguimos, querido Jota, con las malas noticias. Tras la polémica vivida durante las semanas anteriores, Tom Cruise ya se encuentra rodando en Alemania la película Valkyria, un thriller con temática anti-nazi en el que da vida a Klaus Schenk von Stauffenberg y familia oficial del ejército alemán que intentó un atentado fallido contra la vida de Adolf Hitler Hernández. Ajá, no sabía que Hitler se apellidaba Hernández de segundo. ¿Usted ha estado investigando? Sí, en el registro de la cuenta naranja, al 0,2% TAE, desde la primera peseta ya difunta, lo hemos encontrado. No me gusta cada publicidad, así que paso de su mala noticia. Marian, cuéntanos una buena noticia, porque el señor Matías Peras con Tom Cruise y Adolf Hitler Hernández me está deprimiendo bastante. Es que Marian Cristo, adelante. Pues los actores George Clooney y Cliff Owen podrían compartir protagonismo en un nuevo thriller ambientado en el mundo del robo y las falsificaciones de obras de arte. George Clooney y Cliff Owen podrían interpretar a John Dewey y John Mayat, dos expertos en arte que consiguieron sustraer obras por elevadas cifras económicas antes de ser detenidos y encarcelados en el año 98. A uno que nadie puede encarcelar es al que viene ahora. Chuck Norris. La experiencia con Chuck Norris del día nos la va a contar Samu. Si Chuck Norris llega tarde, más le vale al tiempo ir más despacio. Qué corta, pero aterradora. Pingüino siempre llama dos veces. Hemos dicho que el especial del día era la cabina. Los recursos de este programa no han conseguido llegar hasta esa banda sonora, pero en cambio sí hemos llegado hasta las horas, que como tú bien decías, Marían, ya que el hombre José Luis López Vázquez echó tantas horas en la cabina. Qué menos. Es una especie de homenaje hacia él. Efectivamente, pues sí, pues sí. Allá vamos con ese homenaje. Adelante, Marían, ¿crees? España, 1972. Antonio Mercero, en mitad de la noche, se despierta por una pesadilla con niños en bici despachando en una farmacia. Se ha quedado atascado en un guión, al que por más vueltas que le da no consigue encontrar ninguna salida. ¿Cómo salir de este jardín? ¿Podándolo o dejando que se marchite? Pues sale, que le den por saco al guión, que empiezo otro. ¿Pero cuál? Pues el de alguien que se queda atrapado y no encuentra la salida. Algo tan obvio y estúpido se materializó en un mediometraje de 35 minutos llamado La Cabina, donde un hombre normal y corriente se queda atrapado en una cabina de teléfono, de la que haga lo que haga no consigue salir. Ese hombre protagonista no fue otro que el padrino José Luis López Vázquez. Y quien no haya entendido lo del padrino, a ver la gran familia ya. Que cuando nos queramos dar cuenta nos ponemos en Navidad y todo el que va a la Plaza Mayor tiene que llamar a Chencho, hombre ya. Se dice, se comenta, que La cabina es un film de apariencia surrealista que escondía una profunda crítica a la sociedad, al Estado español de esos años, y en el que La cabina simbolizaba una cárcel invisible de donde ningún ciudadano podía escapar. Toma ahí. Tomo nota. Tómala por si acaso te hace falta. Como la censura era muy espabilada, pues no pilló el mensaje, y La cabina se emitió sin ningún problema en Televisión Española. Otro gallo hubiera cantado si el protagonista, José Luis López Vázquez, hubiese enseñado un pecho o alguna otra parte de su anatomía. Pero por suerte para todos eso no sucedió y todo el mundo pudo verla libremente. Cuentan las malas lenguas que después de su emisión hubo varias semanas, meses incluso, en los que todos los días se podía ver gente llamando desde las cabinas con un pie impidiendo que la puerta se cerrara del todo. Ingenuos. Ahora todo el mundo sabe que con un simple bate de béisbol se rompen los cristales de un solo golpe. Aunque tal vez en esa época no había béisbol en España. Bueno, da igual. Seguro que las multitudes enfervorecidas que corrían delante de los grises tenían algún utensilio que pudiera servir. El caso es que La cabina ha llegado hasta nuestros días, aunque produciendo un efecto totalmente diferente en la audiencia. Con la llegada del móvil, pues pocos son los que necesitan usar una cabina, que además ahora ya no tiene puertas, ni cristales y a veces ni teléfono. Por eso, en mis investigaciones, he encontrado el film calificado como género de terror, fantástico y drama, según para quién. En El pingüino siempre llama dos veces, nos decantamos más por la comedia. Pero como no queremos influirles, aquí les dejamos con la obra para que emitan su propio juicio. Disfrútenla. Lin, ¿qué hora es? Las 10:30. Espérame un momento, que llamo a mi mujer desde esa cabina y así le digo que me quedo esta tarde en la oficina trabajando duro. Vale, tocinillo de cielo mío. Mientras me voy a esa tienda a ver braguitas. De acuerdo, Zorra. Zorra, no tardo nada. Tú quédate ahí viendo trapos. No creo que me eches de menos. A ver... 91-651-63-45-967-387-84-623-791-630162-63. Ya está. Dígame. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién eres? Te dije que no cogieses el teléfono por si llamo a mi marido. Quita, idiota, y desatranca de una vez el váter. ¡Quita, marrano! ¿María? ¿Eres tú? No. Non sono. Io no parlar españolo. Tú confundiuto. Il telefono. Bambino horripile. Vaya, lo siento, de verdad. Qué raro. Bueno, intentaré llamar más tarde. ¿Qué le pasa a la puerta? ¡Mierda! ¡Se ha trancado! ¡Ah, no puedo salir! Oye, chaval, ayúdame. ¿Puedes tirar de la puerta que me he quedado encerrado? Pero te quieres dar prisa. ¡Venga, yupi! ¡Sal de ahí que hay gente esperando! Le estoy diciendo, joven, que me he quedado atrapado dentro de este cubículo. ¡Que salga, Peter Pan, que si no vuelco la cabina y te meas en los Calvin! ¿Será posible? Como espera ayuda de esta gentuza, lo tengo claro. Ya está. Aquí lo pone. Servicio técnico de Telefónica. 905. A ver. Atención amorosa al cliente. ¿Qué puedo hacer o dejar de hacer por usted? Verá, estoy en una cabina en la calle Princesa y no puedo salir. No se abre la puerta. Tranquilo, tú eres mi única princesa. No te asustes, yo te puedo consolar. ¿Puede enviar a alguien para abrirme? ¿O me puede decir si puedo abrirla yo de alguna forma? En estos casos hay que evitar dos cosas. Que cunda el pánico y practicar la cópula con una ardilla árabe semi-inconsciente. De acuerdo. ¿Y lo siguiente? Pulsa el 6. Sí. Ahora el 9. ¿Ya? De nuevo el 6. Ajá. Ahora un poco más fuerte el 9. Lo pulso. Ahora más rápido. 69, 69, 69, 69, 69. ¿Qué? Venga, no pares ahora. Sigue, sigue. Creo que esta operación no está dando frutos. Oh, ya lo creo que los está dando. Oh, ah, dale más rápido y te daré mi fruto seco. Oiga, me está tomando el pelo. Sáqueme de una maldita vez de la cabina o le denuncio. Vale. Le voy a pasar con alguien de sistemas telefónicos. A ver si le puede ser de más ayuda. Un momento, corazón. ¿Sí? Buenas noches. Mire, sé que es un poco extraño, pero estoy en una cabina atrapado y la verdad... ¿Cómo te atreves a molestarme? Sí, es que he entrado para llamar a mi mujer. ¿Qué mujer? Tú eres basura. ¿Sabes quién soy yo? Yo soy el rey de Hollywood. Por favor, quiero salir de aquí. Mira, deshecho, me está esperando mi amigo James Ivory para ir de picnic. Como eres un tipo muy raro, te paso con alguien que sabe de cosas raras. ¡Y no me molestes más! Gracias, pero por favor, dese prisa. Está empezando a faltarme el aire. Hola, amigo de la cuarta cabina. ¿En qué misterio puedo ayudarle? Estoy atrapado en una cabina. Me falta el aire y empiezo a marearme. Para la antigua civilización azteca, la cabina simbolizaba el paso del alma al más allá desde el más acá. Amigo de la cuarta cabina, ¿observas algún símbolo satánico o la impronta de Lucifer en algún rincón del sarcófago? ¿Pero qué coño estás diciendo? Esto es una pesadilla. Solo quiero salir de este infierno. Bien, el infierno es un concepto místico que aparece en las culturas cuneiformes desde la época de Abraham y de Perséfore. ¡Me importa una mierda Abraham, Perséfore y la mujer que te ordeña por las mañanas! ¡Que quiero salir de aquí, pedazo de travesti irlandés! ¡Que me saques de aquí, hijo de mala madre! ¡Tu padre te pellizcaba los pezones hasta que sacabas leche! Amigo de la cuarta cabina... Tu actitud demuestra lo que mi libro Camposanto, de venta en todas las librerías, define como posesión del maligno. Es un caso estremecedor y sin parangón en la historia de la parapsicología persa. Antes de ayudarte, necesito documentarme en la legendaria biblioteca de la Facultad de Ciencias de Información de la Universidad Complutense. Amigo de la cuarta cabina, le espero en el próximo programa. ¡Quiero salir de aquí! ¡No puedo respirar! ¡No puedo estirar las piernas! ¡No puedo sintetizar proteínas! Quedan 30 segundos para la autodestrucción. ¿Qué ha sido eso? Ah, ¡no! ¡Esto va a explotar! ¡Cari! ¡Ya me he comprado unas braguitas Dior! ¡Un Picardías de Versace y un tanga Tommy! ¿Nos vamos a casita ya que me suda el chasis? ¡No puedo salir! Quedan 20 segundos para la autodestrucción. ¡Ay! Ya estás con tus bromas idiotas. ¡Venga, sal! ¡Que tengo que ir al tocador a tocarme! ¡Que te digo que no puedo salir! ¡Que voy a morir en este piso de protección oficial! Oh, ¡este es el fin! Quedan 10 segundos para el megabomb. ¡Qué cansino eres! ¡Mira! ¡Ahí te quedas! ¡Me voy con ese rubio cañón del Audi! De acuerdo, cariño. Quiero ser recordado diciendo mis últimas palabras. ¡Hija de puta! blogs.ya.com/elpingu_llama. ¿Qué ocurre? Somos el Yin y el Yang. ¿Qué pasa? Somos Ortega y Gasset. ¿Pero qué es eso? El pingüino siempre llama dos veces. ¡Ah, qué refrescante! El pingüino siempre llama... Jamás había visto tanta energía concentrada en un solo punto. Dos veces. Esto es El Pingüino Siempre Llama Dos Veces, un programa de cine. Estamos teniendo especial La Cabina, la película Antonio Mercero, que ya han oído el ejemplo sonoro más famoso. Hemos cogido el audio de esa cinta prohibida que la había hecho en plan comedia, ¿no es así, Marian? Sí, sí, efectivamente. ¿Os lo estáis en comedia? ¿Os lo estáis pasando bien? Yo sí, yo mucho. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues porque estoy aquí a gustito diciendo tonterías, la gente nos escucha, sí. Estamos libres, no estamos metidos en ninguna cabina, está bien. Aquí hay una persona que promete, se llama Samu, y... Yo puedo ir sacando ya el... No, me toca, el puño americano ya. Sí, espérate un momento, antes nos vamos a ir a publicidad, luego vamos a continuar, ya nos podrás pegar, incluso Matías Prat, puedes empezar por él. Bueno, a mí me estaba molestando un poquito el nudo de la garganta. Creo que será mejor irme un momento al cuarto de baño. No se vaya, no se vaya al cuarto milenio, hombre. Tú de ahí no te mueves. No. Que aquí tenéis todos para rato. Señoras y señores, estoy verdaderamente asustada. Está muy asustando Matías, pero espero, confiamos en que ustedes no estén asustados con este especial La Cabina del Pingüino Siempre Llama Dos Veces. Vamos ahora a publicidad y volvemos con un personaje muy especial. Radio Villalba 107.4. La Concejalía de Medio Ambiente ha puesto en marcha un proyecto de gestión de residuos para la conservación de nuestro entorno. Por ello, te recuerda que puedes colaborar con ellos depositando los residuos en su contenedor correspondiente. No lo olvides, en el verde, vidrio, en el azul, papel y cartón, en el amarillo, bricks, plástico y metal, y por último las pilas en el contenedor rojo. Cuidar nuestro entorno es responsabilidad de todos. Ayuntamiento de Collado Villalba. Imagina que de las latas usadas pudiéramos hacer bicicletas, barcos, tornillos, que con las botellas de plástico se pudieran confeccionar bufandas y cubos para la playa. Y con las de vidrio, nuevas botellas. Imagina que con los envases de cartón pudiéramos fabricar libros, bancos para el parque, mesas de colegio. No imagines más, porque todo esto es posible. Deposita en el contenedor amarillo envases de plástico, latas y bricks. En el contenedor azul envases de cartón y papel. Y en el iglú verde, botellas, tarros y frascos de vidrio. Es un mensaje de Ecoembes y el Ayuntamiento de Collado Villalba. El Ayuntamiento de Collado Villalba quiere apoyar a todas aquellas personas que quieren incorporarse al mercado de trabajo y tienen dificultades para hacerlo, además de contribuir a mantener el empleo o negocio que ya tengan. ¿Necesitas su ayuda? Para ello, pon a tu disposición de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde el área de formación, empleo y promoción económica en la calle Rincón de las Heras, número 10. Acércate, están para ayudarte. Ayuntamiento de Collado Villalba. ¿Quieres pasar un rato agradable? Descubre lo que la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Collado Villalba puede ofrecerte. Encontrarás desde exposiciones propias hasta muestras pertenecientes a la red de la Comunidad de Madrid. Y si esto te sabe a poco, también puedes acercarte a la sala de exposiciones El Portón, situada en la calle Real número 30, donde se te ofrece la posibilidad de adquirir alguna de las piezas expuestas. Si no tenías plan hoy, acércate. Ayuntamiento de Collado Villalba. Cañones de Navarone, lunes de 8:30 a 9:30, la cultura maltratada. Por incultos como nosotros. En Los Cañones escribimos cultura con K. Los lunes de 8:30 a 9:30 disparamos con munición oral. En Radio Villalba 107.4. FM. ...107.4... Radio Villalba. ¿Me deja fumar un cigarrillo? Lo voy a dejar un día de estos. Creo que esta película no es muy apropiada para sus hijos. Oigan, no pueden matarme. La muerte me sube la tensión, sí. El médico me ha prohibido que me entre fumaras en el cuerpo. De verdad, me lo ha prohibido. ¿No ven que estoy embarazado? El pingüino siempre llama dos veces. Pingüino siempre llama dos veces, siguiendo la política, tradición, línea y raya para que quienes nos escuchan sean testigos de declaraciones únicas en lo que al mundo del cine y de los productos químicos se refiere. Ha hecho uso de sus medios económicos y sus contactos y hoy podemos contar con nosotros en exclusiva en el estudio 104 de la Casa de la Radio de Radio Villalba a un extra de nuestro especial del día, La Cabina. Horacio Gómez, bienvenido al Pingüino. Sí. Horacio debutó en el cine precisamente de la mano de Mercero en La Cabina. Para el que lo podáis reconocer, es uno de los asquerosos niños de esa multitud que se agolpa alrededor de José Luis López Vázquez para insultarle. Un papel poco aerodinámico, ¿no cree? Ajá, sí, y no conté en ningún momento con la ayuda del viento. A partir de ese momento, ¿qué fue de su vida como actor? Bueno, mi madre me apuntó a un curso de interpretación avanzado ese verano, minutos antes de suicidarse. Y bueno, la verdad que ciertamente tuve mucha suerte con eso. Yo tenía 8 años. En el curso conocí a Andrea, el que caí perdidamente enamorado. Y a partir de ese momento me dediqué pues a amarle. Comprendo, pero déjeme que le diga que me importa una arroba su vida personal. Cuéntenos. ¿Qué le dio el cine a partir de ese momento? ¿Qué le dio a usted el cine? No, pero creo que no comprendes. Porque yo desde que conocí a Andrea, me he dedicado profesionalmente a amarle. No ha habido ningún otro oficio en mi vida. Vaya, qué romántico, pero que me da igual. Por cierto, ¿es usted gay o leísta? Leísta. Ajá, si su oficio es amar a Andrea, ¿a qué dedica el tiempo libre? Ah, pues a amar a Andrea, por supuesto. Se está convirtiendo esta en una entrevista algo complicada. Le voy a hacer una pregunta que ya verá cómo le va a gustar. ¿Cómo es Andrea? Bueno, pues Andrea es así como, no sé, ¿no? Que tiene un rostro canino de grandes ojos y colmillos y tobillos largos como los de un canguro. Y además presentaría una estructura corporal humanoide, un tanto encorvada, con una, ¿sabe usted? Con una hilera de espinas dorsales ahí. A veces se le otorgan un par de alas similares al murciélago que sobresalen en su lomo. Y además poseería afilados colmillos. Y bueno, bien cierto, ahorita también se dice que también tendría una especie de filamento bucal que succiona la sangre de sus víctimas. Y en ocasiones sus órganos también, todo hay que decirlo. Y además poseería garras como extremidades. Bueno, tras esto, muchas gracias, Horacio Gómez. Me quedo con su teléfono para cerciorarme de que no vuelvo a llamarle. Que una hernia discal acabe con su vida, por favor. Lo mismo opino. blogs.ya.com/elpingu_llama/. Cine exótico. Pus pus, cine exótico. Esta es la que solemos definir como la sección de los corresponsales, pero hoy tenemos una gran sorpresa para esta sección. No, aquí nadie se ha diseccionado a sí mismo, no. Samu ha venido. Samu está con nosotros, ese chaval que solía recorrer el mundo en busca de aventuras. Un momento que subo, estaba colocándome aquí todo ya. ¿Estás ya preparado? Sí. Te veo muy agresivo hoy, Samu. ¿Por qué? No lo sé. ¿Lo sabrás tú? En la mirada. Lo notas en la mirada, para sí. Nada en el armamento que me acompaña, ¿no? No, bueno, eso a lo mejor ya sabes que... ¿Qué armamento, por favor? Usted no se mueva de ahí, de la esquina. Me estoy asustando un poco, Samu, yo quería convocarte aquí hoy, dijiste... Ya lo sé, ¿no? Dijiste que no había narices de estar aquí ahora en el pingüino siempre ya, porque ahora, anda. Si quieres vamos a recordar el último momento que... ¿Quieres tú? Sí, yo quiero recordarlo. Es que a lo mejor... Sí, venga, vamos a recordarlo. Ni siquiera me he tenido que hacer el cursillo del inglés de mil palabras, que el profesor es mágico. No lo entiendo, ¿cómo? ¿Cómo que no lo entiendes? Sí, parece mentira. Pero tú no sabes que el 60% de la comunicación humana es no verbal. Venga, anda. Pero ¿tú qué te crees? ¿Qué clase de conversación crees que hemos tenido? Pues me parece a mí como los indios, y que no te has enterado de nada y te estás inventando la mitad. No me he enterado de nada y que me estoy inventando, pero... ¿Cómo que el 60% de la comunicación verbal se gira por gestos? ¿Qué me estás contando? ¿Sabes qué te estoy contando? Mira, un gesto muy sencillo que vas a entender ahora. ¿Cuál? ¿Vale? ¿Te parece? Sí, venga. Mira, estáis ahí, ¿no? Sí, estamos aquí. Vale, pues hasta luego. Vaya, lo hemos entendido muy bien el gesto de Samu, ¿eh? Yo le noto bastante, no sé, un poco desengañado con nosotros. No sé qué le pasa. Algún día nos tendremos que reconciliar. Y has venido a reconciliarte, ¿no?, con nosotros. No. Creo yo que no. Entonces, ¿qué tienes que decir? Yo me gustaría que, aparte de los 5 euros que me cuesta venir aquí... Ajá. Que me vayas embolsando el dinero de todos los viajes que me he estado haciendo, porque... Que sepas que además tengo al amigo jefe detrás. Sí, sé que a quién tienes detrás. Pero, ¿qué viajes? Yo es que creo que no son tantos viajes en el fondo, ¿no? No han sido tantos, ¿no? O sea, no. Te he traído aquí el listado completo de paseitos que nos hemos estado dando. Me gustaría a mí, vamos, por lo menos un poco pedir perdón por algunos de los paseitos que me he dado. Que si Cuba, que si la casa de Javier Fesser con Spiderman, Aronofsky... Sí, bueno. En el futuro, ¿quieres que te paguemos el viaje al futuro? Por supuesto. ¿Pero tú sabes lo que vale eso? O sea, no, a mí que me digas que me vas a insertar en un programa de la NASA, como que me parece interesante. Yo voy y me presto voluntario, pero vaya follón para volver. Bueno, y vaya follón para volver y además todo lo que vi yo ahí, que todavía no me he recuperado del soponcio. ¿Quién puedes contarnos algo de lo que viste allí? Básicamente a Scarlett Johansson. Bueno, viste a Scarlett Johansson, entonces el futuro mereció la pena, ¿sabes? Para nada. Y bueno, a mí me parecería bien que pidieras indemnización por las mordeduras de mono. ¿Te acuerdas cuando tuviste que ir claro al que desierto del Gobi para cubrir? ¿Quieres verlo? ¿Quieres ver las cicatrices? A lo mejor, Matías, a lo mejor tú no has visto las cicatrices. ¡Madre mía! A ver, que me acerque un pelín más. También, ¡qué asco, también aquí favor. En la ingle, también aquí. Pero no, Samu, porfa, que... No, y mira, tengo Samu, otra... Samu, que no es necesario que... Jaime, ¿vale? Hay que pagarle, ¿eh? Eso vamos, sí. Eso no es tiene que lo de los mono, es que lo de los bonobos fue muy fuerte, porque además, o sea, yo creo que estoy en el rodaje de 2001, Odisea, el remake este extraño que estaba haciendo Michael Bay, y que se volvieron locos todos los monos, y ahí que nos atacaron a los periodistas. Pero Samu, es que eso tampoco fue nuestra culpa. No, ni cuando me enviaste a una cata y resulta que... Bueno, ahí a lo mejor el culpable fui yo de emborracharme, pero... Sí, y también te lo has pasado bien en el fondo, ¿no? Sí, y en Rivendell, que me acusaste de no prepararme. Pero es que material. En Rivendell no hiciste nada. ¿Cómo que no hice nada? Que no hiciste nada, te llegaste... Te estoy hablando de toda la malversación de fondos que había en Rivendell. Y tú dijiste que me estaba inventando las noticias. Cogiste... No, mira, cogiste estoy con el periódico y vas pusiste... y me dices que no entiendo lo que estoy diciendo. A ver, pero... Comunicación no verbal, Jaime. ¿Cómo que qué me estás contando? Estás mezclando. No puedes ir a un sitio... de corresponsal y o sea, cogerte llamo y lees el periódico. ¿Pero qué estás haciendo? A ver, tienes que preparar una crónica. Me estás demostrando que tú no quieres hacer aquí las paces. Así no, que bueno. Yo voy levantándome y me marcho. Mira, no te marches. No te voy a pegar porque Alberto es más grande que yo y a lo mejor entonces yo quiero que estés yo luego. Quiero que estés aquí con el programa. Intenta aguantar hasta que termine el programa, ¿vale? Lo intentas. Incluso a lo mejor al final te dejamos que pegues a Matías. En eso ¿vale? No estoy yo del todo de acuerdo. Bueno, eso ya lo podemos discutir. Pero creo que Matías aquí tiene poco que decir. ¿Por qué? Me pagas el viaje de vuelta y... Al final del programa lo hablamos, ¿vale? Perfecto. Venga, vamos. Y me lo pienso la semana que viene. Vamos ahora que Matías se ha dado por aludido a hablar con él. Venga. Saludos y muy buenas. Pero, ¿a usted quién le ha dado permiso para entrar? Esto, es que sin audita. A ver, que entro yo primero, no usted. Estas cosas estúpidas de gente sin estudios. ¿Cómo que gente sin estudios? Yo tengo la carrera de periodismo como tú. Joder, pero es que me fastidia. ¿El qué le fastidia? Sí, buenas tardes, saludos, querido Jota, y bienvenidos todos a este especial informativo. Saludos, señor Matías Prats. ¿Nos va a hablar en directo desde algún sitio alguna crónica, alguna experiencia? Estamos in situ, estamos en directo en la cabina. Vaya estudio más pequeño. ¿Qué cabina? La cabina de la película. ¿Ha conseguido usted la cabina de la película? Parece mentira, querido Jota, que me estés haciendo esa especie de pregunta con algo de intríngulis. ¿Por qué dice usted especie? Bueno, en fin, ¿qué ve usted en la cabina? ¿La está tocando? ¿Es el mismo material, el mismo cristal que tocó José Luis López Vázquez? Yo la definiría como un material cristalino en medio de un parque, en mitad de una ciudad verdaderamente embriagadora. Embriagadora. Será Madrid, creo, porque a usted le gusta mucho la ciudad de Madrid. No, Sevilla, porque huele a caca de caballo. Ha dicho embriagador. Huele a caca de caballo. Efectivamente, querida Miriam Griso, la caca de caballo aquí lo inunda todo. Hay un olor verdaderamente nauseabundo y estamos muy pendientes de que ese olor se vaya propagando. Bueno, señor Matías Prats, ¿nos puede contar si su cadena y los medios que controlan van a producir otro gran éxito del cine español como los Borgia? ¿Van a producir La Cabina 2? Desde luego, eso es algo que está todavía meditándose. Hay problemas económicos, pero la cuenta naranja de ING Direct está detrás pero de todo ello. Que no haga publicidad, lleva todo. Ya lo he dicho tres veces. Qué pesado el tío este. No, hago publicidad un poquito, sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué no hacer publicidad de una marca tan mundialmente conocida y con tanto prestigio? ¿Puedo pegar? Sí, hombre, claro. Pegar? Pégale. Me voy levantando. Afortunadamente, queridos oyentes, la cabina está no solamente insonorizada, sino que tiene un revestimiento especial que le impide a este hombre acercarse por lo que veo, ¿no? Pero le impide... Cuidado, queridos oyentes, tenemos algunos problemas técnicos. Bueno, tras esto yo creo que vamos a ir con la siguiente sección. Bueno, es que si usted se lo merece, señor Matías. Ahora, hay que ver lo rápido que se puede ir Samu a Sevilla. ¿Cómo se nota que está acostumbrado a viajar? Y luego, sí, luego dice que le paguemos el avión. Esos viajes al futuro yo creo que se ha traído algo. Lo que me va a tener que pagar es una camisa nueva porque me la ha fastidiada. The Stripping. Stripping, una música muy familiar como José Luis López Vázquez. Sí, bueno, esta música es un poquito tétrica también, ¿no? Pero es muy tétrica, pero antes de comenzar, señor Matías, por favor, deje de interrumpir. Deje de interrumpir. Antes de comenzar hay que explicar... Que deje de interrumpir. Bueno, yo ya paso del señor Matías Prats. El de stripping es una sección en la que solemos contar el final de las películas. Y, amado oyente, ¿qué película va usted a no ver la próxima vez en el cine o en DVD? No, esta vez quiero decir una cosa que ya lo escucharéis, pero esta vez voy a necesitar la colaboración de los oyentes. ¿Ah, sí? En un futuro, o sea, para hoy no. Pero es que es una película que se me ha quedado... No te asustes, Jaime. Que el final no es final. Y entonces estoy esperando... Yo creo que Samu me podría ayudar muy bien en eso. Quizá. Yo ahora, ya cuando vayáis viendo de qué va el asunto, ya veréis cómo me podéis ayudar. Ten cuidado. No me... Ay, a Matías le va a dar algo. No, yo creo que voy ya... No micciones mucho a Samu, que a lo mejor te va y te pega. Que no. Que esta vez... A mí no me tiene que pegar. Vale. Bueno, la cosa es que hoy habíamos hablado de La Cabina, es el especial La Cabina, y he dicho, pues el de stripping que puedo estipar, pues Superman. Ah, mira. Sí. No sé. Tiene su... Tiene su cierta relación, ¿verdad? Entonces, pues nada, pues aunque yo sé que mucha gente lo conoce, pues yo os voy a contar de qué va Superman, ¿te parece? Sí, pero ¿cuál? ¿Cuál de ellas? Acabo Superman. De pillarla. Vale, muy bien, Matías. Es un hombre listo. Imagino que los que no tengan estudios, no sé, bueno, ya os voy a dar pistas. A mí me colaron por enchufe. O sea que. Ya, sí, yo quien te colaré. ¿Qué cosas? Bueno, que si no, no empiezo nunca. Superman es el príncipe heredero de Krypton, que es un país que está a punto de explotar. Y entonces, sus majestades, los padres, lo meten en una nave espacial para salvarlo de la autodestrucción. Y claro, Superman cae en medio de un sembrado de la Tierra, provocando un incendio que de alguna manera pues deja calvo a otro niño que pasaba por allí, y a partir de ese momento, aún sin conocerlo, lo odiará y se dedicará a hacer el mal. Entonces, bueno, Superman crece en un ambiente rústico, desarrollando una fuerza sobrehumana y otros poderes increíbles, hasta que decide hacerse periodista y marcharse a vivir a la ciudad. Y es allí en la ciudad donde conoce a Lois Lane, que es una tía ahí súper creída y súper guay. Conocida mía. Muy buena, profesional, por cierto. Efectivamente, profesional a tope. Superman, bajo el nombre de Clark Kent, intenta hacerse pasar por un hombre normal. Y gracias a unas gafas mágicas consigue que nadie lo reconozca por la calle. Porque cuando surge el peligro, en cualquier lugar del mundo, Superman acude a un lugar mágico, una cabina de teléfono, y consigue salir. Y no solo eso, sino que además... Le desaparecen las gafas y la ropa que lleva puesta y le aparece un traje de licra con una capa súper ideal. Sí, señor, y ese peinado con una gomina que hace milagros. Pues sí, efectivamente. Obviamente la cabina no es perfecta y los calzoncillos siempre se le quedan por encima del pantalón, pero a él eso no parece importarle mucho. Además, Superman puede volar, puede levantar camiones con una sola mano y, como bien decía Matías, hacerse un caracol en el flequillo con una gomina ideal. Y claro, pronto se gana el clamor popular y el amor de Lois. O sea, que a las guays los tíos con gomina les van que vaya. Pero claro, aquí es donde llega el problema. Como se han hecho innumerables películas, el final aún no está claro del todo. De momento han intentado matarlo un par de veces, pero nadie lo ha conseguido. Así que yo animo a la gente a que lo intente. ¡Ánimo! A ver quién consigue matar a Superman, que es que yo necesito un buen final que destripar. Samu, tú eres un poco experto en esto. ¿Spiderman o Superman? Spiderman. ¿Tú quieres que Superman muera para pero siempre? Pero porque Spiderman se lleva a las más jamonas. Eso desde siempre. Pero en una... ¿tú quién crees? ¿En una lucha quién ganaría? ¿Spiderman a Superman o Superman a Spiderman? Superman. ¿Superman ganaría? Sí. Pero de buen rollito. ¿Y si Peter Parker empieza a hacer las telarañas con kriptonita y son telarañas verdes? Claro, porque se le podría ocurrir esa idea. Entonces ganaría Spiderman. Peter, no te estoy dando ideas, ¿eh? ¿No? ¿Sabéis que hay una persona que quizá nos pueda solucionar este problema? Está el teléfono. Está el teléfono. No fastidies, que está el teléfono. Iker Jiménez. Señor Iker Jiménez, buenas tardes. Señor Iker Jiménez. Buenas tardes, amigos de Cuarto Pingüino. Aquí estamos, desde el más allá, hablando con Radio Villalba. Qué pena que usted no haya podido acudir hoy aquí in situ al estudio. Nos está dando miedo. Ha sido una verdadera lástima. Estoy, amigo Jaime, en las tinieblas, en ese extraño lugar, perdido en medio de cementerios, antiguos cementerios aztecas, que dan mucho la lata. Dan mucho la lata los cementerios aztecas, pero yo le he enviado allí también para ver si me puede solucionar esta pregunta que estamos teniendo en directo. ¿Superman ganaría a Spider-Man o Spider-Man ganaría a Superman? Amigo Jaime, qué cosas tienes. Realmente sorprendente tu pregunta, así como también una pregunta muy veraz y elocuente. ¿Quién ganaría? ¿Superman ganaría a Spider-Man? Bien, el servicio de documentación de Cuarto Pingüino, desde su sede central, en la increíble biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, ha realizado una especie de sondeo entrevistando a personajes extraños, fantasmas, seres de ultratumba y siniestros recelosos de cuestiones mágicas paranormales. ¿Y qué le han dicho los siniestros recelosos, señor Iker Jiménez? Los siniestros recelosos hablan de cuestiones que tienen que ver con el superpoder en cuestión. Por ejemplo, Spider-Man lanza telas de araña. Patológicamente eso es normal, pero atención, Superman. Superman. Eso es del destino. Eso es que alguien está intentando que no nos conteste. Son los siniestros recelosos que se cruzan en la línea telefónica. Porque, claro, estar en un campamento azteca tiene que ser bastante duro. Pero, señor Iker Jiménez. A mí me está Jiménez, dando mucho miedo. Yo creo que esto es una señal del más allá para que no conteste. ¿Está de la cuadra Salcedo por ahí? Señor Iker Jiménez, ¿sabes si está de la cuadra Salcedo ahí? No está Iker Jaime. Amigos de Cuarto Milenio. Nos hablaba de Superman y de la Cuadra Salcedo. De la Cuadra Salcedo es un hombre misterioso. Yo diría que sumamente veraz, sumamente inquisidor. La Inquisición también participó en los superpoderes de Spider-Man. Los superpoderes como lanzar telas de araña, los superpoderes como intentar quedarse adherido a las paredes. Spider-Man, ser extraño y fenómeno donde los haya. ¿Qué se esconde detrás de la maldición de Superman? Para empezar, amigos de Cuarto Pingüino, un hombre con los gallumbos por fuera del pantalón no me parece demasiado, diría que paranormal. No me parece ni siquiera raro, ni para raro, ni paranormal tampoco. Me estoy haciendo un lío, sí, amigos. Se está haciendo usted un lío, pero a mí no me queda claro después de ese lío quién gana, ¿Superman o Spiderman? Porque no, los siniestros recelosos me parece que no le están dejando responder. Yo añadiría, o sea, si ganara uno de los dos, realmente ganaríamos todos. ¿Y si no ganara el adecuado? ¿Y si Superman gana a Spider-Man y realmente al mundo el que más falta le hace es Spider-Man? ¿Ganaría calla. Superman pero perdería a la humanidad? Calla, calla. Señor Iker Jiménez, hablando de Superman, ¿Nolan o Michael Bay? Difícil decisión. Curiosa serendipia, no obstante. Si atendemos al mapa en el que se encuentran los indicios de estos extraños seres, encontramos fenómenos extraños. Encontramos cosas que tienen que ser analizadas con sumo detalle. Cosas que nos hacen pensar, amigo Jaime, que se trataría de una lucha enfrascada. Quizás a suerte y muerte letal, profunda, lenta y dolorosa, entre Superman, un hombre con los gallumbos por fuera, y Spider-Man. Hemos analizado restos de la tela de araña de Spider-Man. Hay varios compuestos importantes. Un componente de ese compuesto es una droga conocida como TP-17, 17, igual que el número de manzanas de la principal avenida de Nueva York. Una curiosa serendipia. Hablando de manzanas y serendipias, le hemos cogido muchas veces mirando descaradamente el canalillo de Carmen Porter. ¿Qué piensa usted de eso? El canalillo de Carmen Porter, una zanja más profunda que el foso de las Marianas. Un extraño fenómeno que debe ser investigado también a fondo. De hecho, existen fotos que podría parecer que son de algún fantasma. Algún fantasma con aires un poco pervertidos intentando sacar ese canaliño a relucir. Pues, señor Iker Jiménez, yo le insto a que investigue ese canalillo para la próxima semana en El Pingüino Siempre Llama dos veces. No le incites, que el canalillo de por sí ya le incita suficiente. Ya le incita, le excita y le introcita. Amigo Jaime, quería despedirme con un pequeño inciso que merece la pena que los oyentes sepan. Hemos estado investigando y parece ser que en la elección del logotipo de Superman participó un hombre que firmaba con una S y un punto. No sabemos de quién se trata. Todo parece indicar que su nombre verdadero era Sendar. Sendar era el misionero afgano perdido de la tribu oscura de los malditos... No, de verdad. Era el misionero perdido de la tribu oscura de los malditos. Ajá. Nos ha dejado de piedra, pero le insto, se nos acaba el tiempo, que la semana que viene nos explique más de Descender. Es muy curioso cómo dices eso, Jaime, porque cuando el tiempo se acaba, comienza el infinito. Otra curiosa serendipia. Nos veremos, amigos, en el próximo episodio. Nos veremos. Ahora vamos con estrenos en un minuto. blogs.ya.com/elpingu-llama/ Un minuto. Estrenos en un minuto. Comenzamos con Los Simpsons, la película, primer largometraje de esta famosa y famosa familia que desde que irrumpiera y desirrumpiera en nuestros deshogares en el 91 ha cosechado varios premios Emmy. La serie es una sátira que critica la sociedad americana en todos sus aspectos, atiende hincapié en el entorno familiar y en las relaciones de sus personajes. Turistas, la película. Turistas es un tenso que centraron en un grupo de jóvenes viajeros y aventureros después de un terrible accidente de autobús, dejan un remoto por marítimo de Brasil. Poco a poco descubren que las playas de arena blanca y las junglas exuberantes esconden un secreto oscuro e inquietante. Tras yo sigue dando la nota a la película, aunque Black y Jack se sienten donde nosotros ni siquiera tengo idea de cine, como no tengo que tengo que cuidado, yo voy a un concierto de universitarios, pero claro, ¿por qué iban a hacerlo, Carlos? ¿Por qué iban a hacerlo? Al fin y al cabo, se trata de ti, los trovadores irreverentes de los irreverentes. El anciano Mamón, la película. El anciano Mamo, un famoso y admirado músico kurdo, decide emprender un viaje hacia el Kurdistán iraquí junto a 10 de sus hijos con la idea de tocar en un concierto. El viaje y el concierto son posibles gracias a la caída del régimen de Saddam Ramos Hussein. Después de esperar 7 meses el permiso para el viaje... Stop. ¿Me digo a mí mismo stop? ¿Voy a explotar? Es que vas muy lento, Jaime. Lo siento. Seven James Bonds at Casino Royale. They came to save the world and win the gal at Casino Royale. ¡Dios, idiotas! ¡Ah! Romalen. ¿Cómo era? Era algo así, ¿no? Cuando el tiempo se acaba, viene el infinito. Menos mal. Qué miedo, ¿eh? Pues ¿a viene... qué le tienes más miedo, al tiempo o al infinito? A mí, a los 8 tumbados. ¿Por qué un 8 tumbado, diría Iker Jiménez? Señor Matías Prats, muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy en El Pingüino. Gracias, querido Jota. Muchas gracias al fiel público que sigue este programa y que disfruta como nunca. Queremos mandar un saludo a toda la gente que nos escucha. Que sí. Samu, que me equivoco, que arreglamos ahora las cosas. Yo creía que habíamos arreglado. Sí, ahora... Esto ahora ha sido ya... Ahora no, lo arreglamos. No vuelvo. Que ahora no lo vuelvo. Arreglamos. No, Samu, que no. Que no. Bueno, vale. No te echaremos de menos. Marian, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por escucharnos. Bueno, vamos a darle las gracias a, ha dicho Matías, a todos nuestros oyentes. Vamos a dárselo a Ana, que son todos nuestros oyentes. Sí, Ana es el conjunto de todos nuestros oyentes. Nos estará escuchando mucho. Saludo para Ana, de parte de todo el equipo de esta gran labor de producción y de presentación entre los que yo me encuentro. Ese equipo que también es Alberto Llerena, es Miriam Sanz, es José y muchos más que formamos El Pingüino. La próxima semana a las 7:30 en Radio Villalba.